Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Estamos aquí una vez más junto a la negra Matilde Ramos. Estamos en el programa número 72 de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. ¿Quién les habla? Ramiro Chávez, de este lado de los controles. Y del otro lado, ahí adentro del estudio, está mi compañera fiel. ¿Cómo anda, negra? Buenas tardes a todas, todos y todes. Querida audiencia, acá estamos en un nuevo episodio de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, en donde ahí hemos estado tratando de definir un título a este programa, y creo que tiene que ver con la salud de nuestra tierra, pero a su vez, la salud de nuestra tierra, la salud de un pueblo y nuestra salud. Así que hemos querido darle ese enfoque hoy al programa y vamos a comenzar de manera rauda a comentarles que vamos a tener una entrevista con Aníbal Barcelona. Él es profesor de Historia de la Escuela Agraria número 1 allá en Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Está ubicada en la radio Escuela Oveja Negra. Me gusta ese título. Es un título que también es un título honorífico suyo, estimado compañero. Sí. Y además, Aníbal Barcelona es coordinador de la radio e integrante del programa El Pulqui. Vamos a estar hablando con él sobre la realidad que les toca pasar en ese sector. Sí, negra, porque así como hablamos de salud del ambiente, de los pueblos, bueno, en este caso, para contrarrestar uno de los temas que vamos a tratar hoy, que es el tema del uso de los agrotóxicos, en cierta forma, en lo que es la agricultura extensiva sobre todo, bueno, existen también propuestas muy positivas como lo es las escuelas agrarias y en este caso escuela de formación en agroecología sobre todo y con producción propia en el lugar. Tener en cuenta, negra, que la radio Oveja Negra funciona en el Parque Provincial Pereira Iraola, ahí en Provincia de Buenos Aires. Es una de las zonas de mayor biodiversidad justamente de la provincia, así que los chicos y las chicas que se forman ahí en el colegio secundario, bueno, la verdad que tienen otra suerte, ¿no?, de empaparse con toda la cuestión de los cuidados ambientales y el buen trato en el tema de la producción con la tierra. Así que vamos a estar hablando con Aníbal Barcelona. También, negra, uno de los temas que nos compete tiene que ver con lo que decíamos, esto de los agrotóxicos, que lo hemos tratado en otras oportunidades, lo hemos comprobado, visto a través de diferentes estudios, de testimonios de gente afectada por estos venenos, también gente afectada en la salud, bueno, fallecimientos, diferentes datos que hemos estado compartiendo. Y en este caso vamos a estar hablando con Cecilia Gargano, que es investigadora del CONICET, sobre un informe polémico, no porque sea flojo de papeles ni nada, sino que trajo mucha polémica en la gente del directorio del INTA, aquí en nuestro país, de un estudio muy importante que también se iba a presentar en estos días en la provincia de Buenos Aires, que lleva como protagonista a Virginia Aparicio, esta doctora que hizo un informe, un mapeo biológico. Biológico de los pueblos fumigados. Sí, eso mismo. Pueblos fumigados. Y cabe acotar que este informe fue censurado por el Instituto Nacional de Tecnología de Agricultura, el INTA. Uh-huh. Sí. Y entonces vamos a tratar este tema y vamos a tener la posibilidad de hablar con Cecilia Gargano, que ella es una investigadora del CONICET. Uh-huh. Y que está al tanto sobre la temática. Sí, y la polémica es negra, que el INTA también es un organismo de investigación, así ¿no? es. De uso de la ciencia y demás, pero cuando sale algo que no le gusta, porque lo deja evidenciado también como parte del problema de este paquete de agrotóxicos, nace la polémica porque hubo censura, así que vamos a estar hablando con Cecilia, quien es otra investigadora y justamente va a dar cuenta de lo que pasó y de lo que pasa cada vez que quieren investigar los efectos de los agroquímicos en las personas y en el ambiente. Bueno, Negra, vamos poniendo primera porque tenemos más para comentar, pero vamos adelantando de aparte. Ya en estos primeros 10 minutitos dimos ahí un pantallazo. Nos espera la gente de Radio Oveja Negra, así que vamos a un temita musical, si te parece. Y por supuesto, y le metemos para adelante. Le metemos para adelante, de una. Así que este tema le va a gustar porque creo que es su banda preferida. Ay, qué lindo. Divididos. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, para donde va la negra, ahí la acompañamos, la seguimos. Uh-huh. Y en este caso, negrita, como habíamos anticipado en el bloque, en el primer bloque ahí que damos el pantallazo uh-huh. de este Ciudad Campo, vamos a hablar con Aníbal Barcelona. Él es profesor de historia de la Escuela Agraria número 1, ahí en la zona donde está ubicada la radio escolar Oveja Negra. Y como habíamos dicho, funciona también en el Parque Provincial Pereira Iraola. Y bueno, tiene ahí mucho para contarnos, tanto en materia de qué hay detrás de esta radio escolar y de las actividades que hacen ahí. Así que lo vamos saludando, Aníbal. Bienvenido, Aníbal, a Ciudad Campo. ¿Qué pasó? ¿Se nos cortó la comunicación? Parece que sí. Vamos a ver de vuelta. Es que Berazategui queda lejos. Y si Aníbal vino en Pulqui, por ahí nos vamos a demorar un poquito más en llegar. Pero bueno, estamos muy ansiosos de poder hablar con Aníbal Barcelona. Él es profesor de historia en la Escuela Agraria número 1, que está ubicada en la Radio Escuela Oveja Negra, acá en Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Y además también es coordinador de la radio e integrante del programa Pulqui. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Aníbal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Matilde, Ramiro? Un gusto enorme comunicarme con ustedes y poder contar un poquito de nuestra experiencia. Bueno. Estamos ansiosos uh-huh. ahí de poder conocer de qué se trata esta Radio Escuela Oveja Negra, pero además también esta experiencia hecha en esto de trabajar con agrado y el aprendizaje de la tierra, ¿no? De la Pacha. Bueno. Sí. Sí, el Parque Pereira es una reserva de biosfera, es un uh-huh. parque provincial de aquí, de la región del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Está muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires y muy cerca también de la ciudad de La Plata. O sea que está enclavado en un lugar casi urbano profundo, ¿no? Vos sabés que, estimado Aníbal, se corta un poquito la comunicación. No sé si estás en movimiento o... No, estoy... Ahora pero, te escuchamos perfecto. A ver, ahí se escucha mejor. Perfecto, vamos nomás. Bueno, estábamos, me quedo ahí. Nos estabas contando de la maravilla del Parque Provincial Pereira Iraola, sí. con su maravillosa biodiversidad en la que cuenta, ahí en el conurbano de Berazategui. Claro. De la provincia de Buenos Aires. Así es, y como es una reserva de biosfera, la escuela es de formación en agroecología y de la economía familiar, ¿no? Entonces es una rareza dentro de las escuelas agrarias, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. No sé cómo en función de otras escuelas del interior. Que, hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Se escuchaba bien. Que sí, es común, cada vez hay menos de estas escuelas, lamentablemente, claro. Por lo menos desde lo que propone el Estado. La otra vez estuvimos haciendo una entrevista a la gente de la UTT y nos contaba así cómo podían llevar también otro tipo de escuelas en formación de agroecología, pero la verdad sí, es como decís, Aníbal, bueno, son pocas las que quedan, y por eso también de disfrutar de esta charlita, para que nos cuentes un poco cómo funciona, qué es esto también de la radio Oveja Negra ahí, claro. metida y bueno, compartir ahí con la audiencia. Bueno, la radio se creó hace aproximadamente 10 años al calor de la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales. Ahí teníamos dificultades, fundamentalmente con los chicos y chicas que venían a la escuela y que veíamos que tenían dificultades en la expresión, no solo en la expresión oral, sino también en la escritura. Pero fundamentalmente en el tomar posiciones, en tomar la palabra, ¿no? Era como difícil. Entonces los talleres de radio, porque en ese entonces todavía no teníamos la radio, lo que hacíamos eran talleres, claro, empezaron a aparecer cosas muy interesantes, tanto desde el punto de vista de sus vivencias como adolescentes, pero también como parte de la producción, de la tierra, del lugar, del folclore. Y entonces lo que dijimos, bueno, es un momento propicio para empezar con la radio. Después, en el año 2017, el INTA nos otorgó a través del Pro Huerta los elementos como para funcionar. Ya teníamos la antena, teníamos algunas cosas como para poder establecer un contacto con la población, sobre todo el parque, donde viven 200 familias, son 200 familias de productores, uh-huh. Que son muy pequeñas los terrenos, porque también hay que decir que en esta región es de producción frutihortícola, o más que nada flor y hortícola, no me sale la palabra. Porque, bueno, es una de las 4 o 5 regiones más importantes en la producción de verduras, hortalizas, para los centros urbanos. Uh-huh. Fundamentalmente Buenos Aires, La Plata, y, bueno, el gran conurbano, que es muy extenso. Entonces, bueno, empezamos a diseñar esas políticas de comunicación. Teníamos algunos programas socioeducativos como para también tener algunos talleristas que tuvieran una pequeña remuneración que les permitiera fundamentalmente como estudiante poder llegar hasta la escuela y bueno, hacer sus primeras herramientas en la educación y en la producción. Y así fueron saliendo cosas. Después vino la pandemia. La pandemia fue un momento difícil porque era difícil llegar a la escuela y ahí había que pasar 2 o 3 barreras de controles, porque es limítrofe entre 3 partidos, y entonces hicimos, y además el espacio es muy chico y teníamos que cumplimentar las disposiciones que nos daba el Ministerio de Educación de acá de la provincia. Entonces dijimos, bueno, vamos a transmitir por Instagram, hacíamos unos vivos y era un momento también propicio para seguir aprendiendo y también manteniendo contacto, porque muchos chicos estaban muy deprimidos con, claro, con el encierro, con el aislamiento. Aníbal, entonces, sí, tengo una consulta ahí, porque se suele decir que la radio es para la gente grande y que los chicos no hacen radio y demás. Yo discrepo con esa opinión, porque, bueno, si bien la escucha es más de múltiples plataformas, formato y demás, pero a los chicos, una vez que tienen la posibilidad del micrófono, del estudio, de hacer radio, ahí sí se entusiasman y conocen y le agarran el gustito. ¿Cómo es el caso por ahí? Digo, porque me imagino que la mayoría de las voces, participaciones, son los mismos chicos y chicas que estudian ahí. Sí, sí, sí, se entusiasman mucho. Por supuesto, nuestra población es fundamentalmente adolescente, donde muchas veces cuesta trabajo el de empezar, porque se sienten expuestos ante la mirada y la escucha de otros y otras. Uh-huh. Entonces, esa es una pequeña dificultad. También hacemos experiencia con los niñitos del jardín de infantes, porque ahí es un lugar donde hay escuela de inicial, primaria y secundaria. Pero, bueno, ahí con inicial los chiquitos nos llenan de contenidos, porque son una máquina de decir, uh-huh, y son una máquina de absorber conocimientos y magia también, ¿no? Muy muy interesante para la radio, ¿no? Hacer jugar así con cosas que son muy surrealistas en el relato de estos chiquitos. Entonces, por supuesto, cuentan las vivencias que tienen como la secundaria, como adolescentes de escuelas, de una escuela rural, como adolescentes del campo y también de regiones urbanas que van a estudiar a la escuela agraria. Entonces hay una diversidad muy interesante, una pluralidad de voces e intereses muy interesantes de chicos que hacen hip hop, rap, hacen folclore, cumbia, todas esas esos colores distintos, esa paleta diversa aparece, y también en las inquietudes, por supuesto la, la radio ha permitido capitalizar muchas experiencias, incluso advertir algunas cosas que estaban sucediendo en el territorio, de violencias, de maltratos, de bueno, explotación infantil, bueno, cosas que salen porque los chicos tienen la libertad de decir y de contar, y que por ahí en un aula no sale porque los docentes están más atados a un programa, a un diseño curricular, y acá, como es en un espacio de mayor libertad, empiezan a aparecer cosas que bueno, nos nutren, nos sirven, y por supuesto son después, en esto que vos decías, Ramiro, que los chicos les interesa la radio para decir, pero también para el hacer, porque son muy creativos con todo lo que tiene que ver con la parte técnica, la edición, el ponerle ruidos, voces, ecos, cosas que por ahí a los, en mi caso yo tengo ya más de 60 pirulos, tengo 62 años, a veces para editar me lleva una hora una cosa que un chico lo hace en 10 minutos, de 5. Y qué mejor que brindarle herramientas que tengan que ver con la alimentación saludable, con cultivar sus propios alimentos, poder encontrar las herramientas necesarias que en la tierra y en salud, ¿no? En salud por sobre todas las cosas. Así es. Bueno, y en ese sentido no me quiero desviar que en decir, por ejemplo, todas las cosas que tienen que ver con producción de contenidos de huerta. Fomentamos una economía sustentable a partir de buenas prácticas, ¿no? Prácticas saludables. Y bueno, tenemos un banco de semillas en la escuela y lo promocionamos a través de la radio, semillas de maíz, semillas de de ajo, de alcauciles, de una serie de cosas que permiten, bueno, en el caso de alcaucil son unos brotes, yo no soy profesor de historia, pero los ingenieros agrónomos pues comparten esas experiencias y promueven cosas que por ahí son más redituables para venderla después en el mercado, que el alcaucil en temporada es un producto que se vende más caro, entonces promover ese cultivo para que sea más rendidor y que no todos hagan tomates y que después les termina cayendo los precios, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los con las semillas nativas, semillas criollas y no híbridas, por supuesto, y fundamentalmente el cuidado de la tierra, buenas prácticas en cuanto a los fungicidas y una serie de cosas que se hacen y que, bueno, yo tengo una pequeña huertita y también aprendo y me traigo así y pongo en experiencia algunas cosas de las que escucho en la radio. Y bueno, bien, en estos días estaba combatiendo los hongos en la selga con el caldo bordolés, que es una combinación de cal con sulfato de cobre, y que bueno, es un producto que se hace con muy poco recurso y combate sanamente los hongos. Y nada, esas cosas se cuentan en la radio y uno va absorbiendo, va tomando nota, y bueno, en esa comunicación se va experimentando. Y después acá hay muchos festivales. Hace poco estuvimos en un festival de la batata. Ajá. Y hemos ido allí, hemos compartido entrevistas con productores que están en la actividad agroecológica o en una transición, digamos, en esto rescatando esas prácticas, no solo por una alimentación más saludable, sino también en el cuidado de ellos mismos, en sus cuerpos, ¿no? Porque ahí en esas entrevistas nos decían que, uh-huh, que muchos productores habían tenido enfermedades producto del envenenamiento con los agroquímicos. Bueno, todas estas cosas van generando una conciencia ecológica, y lo que hemos notado en el último tiempo en las entrevistas es que mucha gente se ha orientado a la transición hacia la agroecología porque también le resulta más económico, le tarda más tiempo en producir, pero en definitiva les termina rindiendo más, porque hoy en día con el tema del dólar y que todo está dolarizado, las formas de producción hegemónicas del neoliberalismo les terminan siendo muy costosas y terminan entrampados y atados, uh-huh, a valores que son altísimos en dólares. Perfecto, Aníbal. Negra, no estamos hablando con el profe de soberanía alimentaria ni el ingeniero agrónomo tal. El profe de historia de la escuela número uno, la escuela agraria ahí en la zona de Berazategui. Y sí, si esto lo aprende a través de lo que los chicos hacen y comentan, bueno, eso habla muy bien de los chicos también. Así que es muy lindo, sí, muy lindo escuchar esta... Son una máquina de experimentar, así que tienen muchas materias que son proyectos de investigación, y entonces, por ejemplo, gallineros móviles, que los ponen en práctica, lo hacen, uh-huh, y lo entonces, bueno, y eso permite abonar la tierra, pues hay una serie de... Ahora no me acuerdo todas las prácticas que se ponen en marcha, pero hay un compendio amplísimo de materiales que se van que van apareciendo y bueno, las vamos difundiendo en la medida que podemos. Tal cual, justamente ahí como para ir cerrando la entrevista y agradeciéndote desde el Vamos, contanos dónde podemos encontrar en las redes sociales alguna experiencia más, y desde el Vamos, bueno, muchísimas gracias y la verdad muy linda la experiencia, sí. En otro momento será con alguno de los más chicos y chicas ahí que participan. Cómo no, cuando quieras. Nosotros lo que tenemos es una página de Instagram que se llama Radio La Oveja Negra. Uh-huh. Radio La Oveja Negra. No está muy actualizada, pero bueno, está ahí, sobre todo en muchas experiencias, porque bueno, cuando pudimos volver al vivo, claro, se nos distrajo un poco, aparte, bueno, la conectividad en el campo es una complicación a veces. Tal cual. Si bien ahora tenemos un poquito mejor nivel de internet, generalmente es difícil que esté estable. Uh-huh. Y después hay un canal de YouTube que se llama Radio Oveja Negra Parque Pereira Iraola, porque había otra oveja negra que tenía que ver con la comunicación, no de radio, entonces le agregamos Parque Pereira Iraola. Ahí también hay algunas cositas en YouTube, y bueno, después estamos con algunas dificultades para el funcionamiento, por eso estamos tratando de armar alguna cooperativa o una ONG que nos dé algún... respaldo legal. Claro, uh-huh, digamos, la dificultad que tenemos para funcionar plenamente dentro de una escuela es que no podemos hacer publicidad, claro, pues, porque está dentro de la escuela. Pero por otro lado, estamos pensando entre gente que allegadas como amigos y productores y cooperativistas, ahí hay muchas cooperativas, de armar una ONG, algo que tenga una personería jurídica y que nos permita financiarnos de alguna manera con algunos aportes o alguna fundación o algunos premios que pueda andar dando vuelta por el mundo y tener más plenitud. Sí. Estimado Aníbal, por comunicarte con nosotros, por hacernos conocer un poco la realidad de esta radio escuela Oveja Negra en la localidad de Berazategui, allá en la provincia de Buenos Aires. Muchos éxitos en tu programa El Pulqui y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cuando lo requieran. Vamos a reiterar, en Instagram, La Oveja Negra es el sitio donde lo pueden encontrar, o también en el canal de YouTube como La Oveja Negra. Muchas gracias. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, despacio y que pasa deprisa. El tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, y se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Tiempo para entender.

Latinoamérica no quiere hostilidad. Discursos sin sentidos nos quieren inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar. Y a los originarios tratan de despojar. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Muy bien, Negrita, cerramos este bloquecito con información y ahora nos vamos a la música. Vamos a escuchar al legendario Ramón Ayala, lo tiene, aquel autor de Cosechero, uh-huh. Gran tema de la zona del litoral. En este caso, el tema es el mensú. ¿Sabe? Ay, sí. El mensú es el trabajador, así como el es, peón de yerbatero. Ahí habíamos, ¿se acuerda cuando hicimos el programa de la yerba, sí, de la yerba mate? Bueno, sí. Ahí salió quién era el mensú. Uh-huh. Me acuerdo. Tenemos que volver a hacer otro especial de nuestra tan amada yerba mate. Con un mate por el estudio podría ser. Bueno, entonces ponemos el mensú y nos vamos a renovar el mate. Gracias. Ahí va. Ahí vamos. En busca de hermano.

el grado de pesticidas que había en el cuerpo era superior al que él tenía. Incluso a veces estaba en el agua. O sea, si no cambia con la alimentación, significa que también puede haber esos químicos en el agua. Y bueno, con esta máquina y la terapia y el cambio de alimentación, Santi hoy está muchísimo mejor. Muchísimas gracias por escucharme y espero que sirva de ayuda para otros. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Miró con atención sus manos largas de deslizar el pincel. El sol quemó el papel y la acuarela comenzó a encenderse. Horizonte y pedregullo, zambullido en el desierto. Un paisaje de acuarela puede transformar el ánima de la tarde. Tarde. Muy bien, ahí escuchábamos el testimonio de Lorena Pagnuti. Ella es de Colonia Carolla, de aquí, una mamá bastante joven que tiene niños que justamente padecían problemas alimenticios, de anemia, alergias. Alergias también, las cándidas esas que suelen venir y a veces uno cree, ah, pero qué, vos sos celíaco, celíaca. No. Vienen también otro tipo de intolerancias a los alimentos ultraprocesados que, en este caso, a partir de los estudios avanzados que hizo Lorena para toda su familia en cuanto a ver si hay químicos en la sangre y si eso produce afectaciones a la salud, bueno, claramente sí afecta, también demostrado científicamente, y a partir de un cambio de hábito en cuanto a lo que es la compra de verduras frescas y agroecológicas, bajarle un poco ahí el consumo a lo que tiene que ver con los ultraprocesados. Bueno, cocinando un poco más en la casa también, eso es importante. Bueno, cuesta, pero cuando se habla de salud se hace el esfuerzo. Y bueno, agradecemos a Lore Pagnuti porque a veces parece que los informes, parece que las investigaciones no son suficientes y qué mejor que lo cuente cada persona de manera directa. Así que, Negrita, agradecemos a Lorena. Y así como usted contó esa buena noticia, gracias, venida desde la provincia de Misiones. Usted trae una noticia histórica. Sí, sí, sí. Es histórica porque es de larga data, sí, que se toma su tiempo para que salga. Y estamos hablando, Negra, de lo que tiene que ver con la ley de reparación histórica para la agricultura familiar, campesina e indígena. Dos gobiernos nacionales pasaron, o tres. Y sería este el tercero. El tercer gobierno, sí, sí, nacional, sí, sí, en donde... Bueno, hay que tener en cuenta que esta ley, por eso la Negra dice tres gobiernos, porque fue sancionada en 2014 con un proceso, la verdad que muy lindo, muy admirable lo que se hizo desde las organizaciones para darle letra a esta ley de reparación histórica, porque claramente el Estado argentino tiene una gran deuda con la parte de la agricultura familiar, campesina e indígena. Y esto fue en 2014, Negra. Sí, sí, así es. Pero la reglamentación es el tema. ¿Sí? Y ahí faltaba, pasó la reglamentación. Y fue como mucha organización, mucho trabajo previo antes, uh-huh, antes de la aprobación de esta ley, como vos bien decías, la organización de diferentes personas que trabajan directamente con el campesinado, sí, y poder llegar a esta ley fue un gran éxito. Se había creado el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar en aquel entonces. Tenía que ver también con la pesca artesanal, con la agricultura campesina e indígena. Y lo que sucedió es que todas las organizaciones formaron parte de este proceso de escribir la ley. El Congreso la aprobó en 2014, pero recién a los nueve años de aquella sanción de la ley, bueno, recién ahora sale la reglamentación, se tomó su tiempo, estamos ya en 2023 y ha pasado el final del gobierno de Cristina Fernández, después todo el macrismo, que mucho no hizo para que esta ley se reglamente, porque eso es también poner dinero para el sector de la agricultura familiar. Y finalmente, en lo que tiene que ver con ahora, hace ya dos semanitas, quedó reglamentada. Y lo que preocupa no solo es el avance, digamos, la tardía de este avance para la reglamentación, sino lo que preocupa es si verdaderamente va a contar con presupuesto esta ley. El presidente Alberto Fernández el año pasado había anunciado, medio que con bombos y platillos, y después no pasó mucho más, pero era la partida de 100 millones de dólares provenientes de créditos otorgados por el Banco Mundial para el desarrollo agropecuario y para impulsar y promover lo que es la agricultura familiar. Bueno, eso es lo que dice la ley 27.118. Eso Alberto Fernández lo anunció en junio del 2022 y recién ahora efectivamente se da la reglamentación. Así que bueno, Negra, esta es una buena noticia, pero a medias, porque ya sabemos que hubo varios amagues y después en la práctica no sucedió. Y ahora falta el presupuesto. Y falta el presupuesto, pero parece que estaría. Bueno, vamos a escuchar un reporte de el Pope Solari, un amigo de Incupo, que es el Instituto de Cultura Popular. También participa en el informativo Farco, reportando diversas actividades, siempre de lo que tiene que ver con la agricultura familiar, con bueno, distintas temáticas también socioambientales. Y lo que hizo el Pope Solari fue preguntarle a algunos dirigentes agricultores, como por ejemplo Salvador Torres del Movimiento Agrario Misionero, también a Clara Argüello de la Federación de Organizaciones de Chaco, y bueno, para ver qué opina, claro, porque hay gente que... Sí, el Movimiento Campesino, que fue el que hizo, claro, el espíritu de esta ley. Eso mismo, Negra, porque hay gente que estuvo desde el principio, porque conoce de cerca, y bueno, porque también serían los protagonistas en esta ley de reparación histórica para la agricultura familiar, campesina e indígena. Así que, Negra, la invito e invito ahí a la audiencia a escuchar al Pope Solari reportando esta buena noticia, pero a partir del testimonio de productores y productoras. La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar fue impulsada por organizaciones campesinas e indígenas y sancionadas en 2014. Entre sus puntos principales plantea la creación de un banco de tierras para facilitar el acceso a los pequeños productores y de un centro de producción y distribución de semillas. Acerca de esta reglamentación realizada el martes pasado, consultamos a dirigentes campesinos de organizaciones que participaron en la redacción de dicha ley. Le da un marco institucional más que importante, ¿no? Salvador Torres, Movimiento Agrario Misionero. Viendo por ahí uno que estuvo yo principalmente de los 90, empezamos toda esta lucha de agricultura familiar, pero tenemos un grave problema: no hay el suficiente peso o no hay la suficiente decisión política de los diferentes gobiernos, y no estuvo la decisión firme de financiar al sector de la agricultura familiar. Clara Argüello, Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar Chaco. Y con este nuevo anuncio, lejos está del espíritu de dicha ley. Tardar 9 años desde su aprobación para que el Ejecutivo lo reglamente. Podemos decir que no hay voluntad política de creación de políticas públicas para este sector. Que la ley sea puesta en marcha en todos sus artículos, con presupuesto, porque sin presupuesto estamos mal. Con solo voluntad no se llega al cielo. Moncho Ríos, Federación Campesina del Chaco. La otra cosa sería una política clara y seguro para la existencia de la familia dentro del campo, fortalecimiento del arraigo, porque entra el tema de la tierra, entra el tema de la producción, entra el tema de la salud, entra el tema del agua, entra el tema de los caminos. Cuando decimos fortalecimiento del arraigo, hay que ver ahora la letra chica, ¿viste? ¿Qué dice ahí? La reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar cosecha aprobaciones y críticas que merecen ser escuchadas para construir de verdad esa nueva ruralidad que pregona. Es como que te da doble sentimiento este tema, ¿no? Por un lado, es un sentimiento de alegría por lograr un paso más institucional y por otro lado también un sentimiento de decepción a ver que no se financia, ¿no? A nosotros nos queda como organización seguir luchando, seguir proponiendo, seguir sumando para que el conjunto de la sociedad entienda la importancia que tiene la agricultura familiar, ¿no? Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Muy bien, ahí pasaba esta grata noticia que tiene que ver con la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, de la voz de las radios comunitarias de Farco. Así que, Negra, ahí convidamos dos buenas nuevas, ahí está. Buenas nuevas, me gusta más. Buenas nuevas, bueno, que no pasen desapercibidas y de que no todo está perdido, que tenemos alternativas para aquel modelo que envenena y que hace que los dividendos queden en pocas manos, en detrimento también del trabajo y de las tierras de la gente que hace agricultura familiar todos los días y que alimenta sanamente a las poblaciones. El orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón, que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha, el brindis del que cumplió. Tus ojos, en cada vuelo el honor, en cada joven futuro, como en la rama la flor, en cada feria te siento tan franco y trabajador, por lo que haces con tus manos. Te debía esta canción. Pongo en tus manos que siembran, en tu colono sudor, el orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón, que reviente la semilla para que brote en tu voz de la cosecha, el brindis del que cumplió, que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha, el brindis del que cumplió. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal.

sola, uccidere sola. Guacamole, guacamole, sì señor. Vamos a comer a lo de Machi, decimos nosotros, negra. Así es. ¿Cómo estás, Machi, estimada? Tanto tiempo, bienvenida. Hola, Matilde, ¿cómo están? Acá con frío, con ganas de saber cómo nos alimentamos, ya que no hicimos bien la tarea en el verano, por lo menos en invierno, en otoño ni hablemos. De una, sí, sí. Ahí venía con esa propuesta que me contaba ayer Ramiro de que charlemos qué comer en estos tiempos de frío, tanto para mantener la temperatura, para subir las defensas o mantener bien las defensas de nuestro cuerpo y no enfermarnos de las enfermedades virósicas que son las protagonistas de estos tiempos, ¿no? Machi, viste que llega el invierno y uno como que le da ganas de una polentita, un guisito, una, o sea, calórico, calórico, calórico, ¿no? Sí, sí, total, total. Y eso tiene que ver con que en realidad nuestro cuerpo en invierno necesita, hace como un depósito de grasa que tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal. Lejos como del mito de tener miedo de engordar, en realidad es algo que está pidiendo nuestro cuerpo para poder regular la temperatura. Es por eso que el apetito cambia. Ah, sí, uno como que necesita más, ¿no? Claro, claro, es como nuestro cuerpo lo está pidiendo, porque si no tendríamos que estar, imagínense, vieron que cuando tiritamos como que el cuerpo medio que se mueve solo, ¿vieron? Eso lo que hace es como empezar a mover lo que haría la gente cuando va a aeróbic, por ejemplo, o esas gimnasias que cuando quieren bajar de peso hacen como movimientos así para mover lo que sería la parte del tejido graso que quieren modificar de su cuerpo, ¿no? Entonces, en ese movimiento involuntario del tiritar, está haciendo lo mismo el cuerpo, pero involuntariamente, que simplemente como mover ese depósito de tejido graso para regular la temperatura corporal. Me identifico más con la gente que tirita que con quienes van al gimnasio, más o menos. Así que, bueno, claro, se dé cuenta que está yendo al gimnasio. Claro, uno claro, dice, vemos personas que, claro. Voy a bajar de peso un poco, me saco mucha ropa, me cago de frío, así, y ahí empiezo a tiritar y bajar calorías. Bien, bien. Me claro, gusta, me cada cual tiene su época que le gusta hacer ejercicio, ¿viste? Voluntario, involuntario. Pero bueno, eso sería por qué cambia el apetito. Bien. Lo que sí está bueno, como además de sumar calorías, sumar grasas de calidad para no pasárnosla comiendo como de comidas procesadas, digamos. Ese depósito de grasa se puede hacer con grasas de calidad o de comidas procesadas, que también están buenas, nos dan placer, pero tratar siempre que haya un buen aporte de grasas, ya sea si consumimos carnes, incluir aceites en crudo, incluir semillas, ¿no? Que estén ahí bien presentes y también tener en cuenta de incluir en todo esto que ustedes decían, nos da ganas de guisito, nos da ganas de potaje, nos da ganas de polentita, tratar de que estén presentes esos alimentos que ayudan a subir la inmunidad. Como bien, que entra esta época, bueno, ahora ya estamos bien en el frío, pero lo que está bueno es que cuando va subiendo el frío, tratar de estar atentos a que no sé, que no falte el ajo, si me gusta el ajo, la cebolla, uh-huh, o el puerro, alguno de estos alimentos que van como aportando las defensas de mi cuerpo. También todo lo que sean coles también están buenos. los jengibres, las cúrcumas, uh-huh. todas estas raíces también que las uso poquito, pero que son súper potentes, si le agrego un poquitito al guiso, un poquitito al mate, a la sopa. A la limonada, el jengibre es re buen compañero. Tal cual, a los jugos, a los licuados. Entonces tener como decir, bueno, tengo como este botiquín, entre comillas, de alimentos que van a subir las defensas de mi cuerpo para este momento de frío. Y que no falten, si no están en la sopa o en el guiso, está como dice Matilde, en la limonada, en el licuado. Machi, no sé si has escuchado de la baña cauda, es una comida más que todo para el invierno, viene de los piamonteses, por lo menos aquí en nuestros pagos, y tiene que ver con armar una salsita como de crema, con anchoas, con ajo. Ese es como el plato principal, donde uno va untando coliflor, brócoli, zanahoria, wow. ravioles. Le digo eso porque ese fue el menú del domingo ahí en la casa de los Chávez. Y ahí va, le hace acordar esto. Sí, alto menú. Uh-huh. Después, complicado ahí que la gente se acerque con el tema del ajo, las anchoas, ¿viste? Pero cumple con creces esto de ganar calorías, bueno, después hay que quemarla, pero nos vino espectacular ese tipo de comida. Y bueno, esa la opción más sana, podemos decir. Tal cual. Sí, había escuchado, qué bueno que se dieron ahí ese gustito de domingo. Y sí, tiene que ver también que nos da gana como además de comidas calóricas, de gustos como cremosos. ¿Vieron esto que decís vos? La cremita, el guisito que sea suculento, que tenga ahí cuerpo, ¿no? Como cremosidad. Está buenísimo. Y las temperaturas, ¿no? Como ir manteniendo, bueno, tomo más tecito, los que toman té, hay gente que toma más mate y le empieza a agregar al agua del mate jengibre, ¿no? Como ir teniendo ahí técnicas. Uh-huh. Hay algo que les quería compartir en esto de la sencillez, como de tener en cuenta de aumentar alimentos que sé que van a estar subiendo mi inmunidad, que tiene que ver con mantener el terreno, que a mí me gusta contar esta anécdota de los científicos franceses de, bueno, no me acuerdo qué siglo, pero que tenían una disputa. Pasteur, que es como más, que se ubica más, Luis Pasteur, decía que la enfermedad se daba porque nos ingresaba un bichito, por decirlo, ¿no? Y había otro científico que no era tan conocido, que era Claude Bernard, que él decía que el agente o el bichito no es nada, que lo importante es el terreno. ¿Y a qué se refería con esto? Que si mi terreno, mi cuerpo, está debajo de defensa, sí, me voy a agarrar el virus que esté dando vuelta. Y estos científicos tenían como una disputa, porque como Pasteur era más conocido, estaba como en auge su teoría, que era esta de que la enfermedad se daba porque entraba un bichito, y dicen que en el nicho de muerte de Pasteur, recién ahí él pudo como reconocer la teoría de su compañero científico, ¿no? Que es esto de que la gente no es nada, que el terreno lo es todo. Y ahí quedó la frase, ¿no? Que yo siempre en estas épocas lo traigo, que dicen, no, sí o sí, se pone frío y me resfrío, o me agarran mocos, o me agarro una laringitis, y que son todas enfermedades virósicas que tienen que ver con un montón de factores, con que estamos más quietos, nos exponemos menos al sol, ventilamos menos los ambientes, ¿no? Pero si yo llego a los primeros fríos con mi inmunidad cuidada, que por ahí tiene que ver con estas simplezas, ¿no? Agrego más ajo, ponele, si me gusta el ajo, o le meto más jengibre a la limonada. Ya voy preparando el terreno. No sé si se entiende por ahí. Hay gente que toma algunas tinturas, ¿no? Para prepararse para el invierno. Está bueno, vieron que es justo la época de los cítricos. Yo no sé cómo es ahí en la colonia, si abundan, no abundan. En mis pagos abundan un montón. Sí, los cítricos fundamentales. Ahora es época de naranja y pomelo acá. Y ahí va. Creo que es uno de los aconsejados para justamente prevenir los resfríos y demás. ¿Te acordás, Negrita, que el último programa también hablamos de los arropes? Uh-huh. También, claro. El arrope de tuna, el arrope de chañar, que es muy uh-huh. bueno también. Total, total. Cada arrope, como nos decían ahí los arroperos de detrás la sierra. Detrás la sierra tiene su componente para poder subir nuestras defensas y trabajar en una parte indicada de nuestro cuerpo. Machi, creo que sí, que los cuidados y siempre con cuestiones sencillas podemos reforzar nuestras defensas, como vos misma decías. Pero una recetita, tírame, para esta noche. ¿Qué? Bien. Sí, total. Hay un té que es buenísimo, que viene de la rama de la ayurveda para estas épocas cuando ya me veo que estoy iniciando ahí un resfrío, que lo bueno es que cuando tomo té así a modo de tratamiento, lo ideal es que sean 2 o 3 tazas diarias. Y es poner a hervir jengibre con cúrcuma y limón. Uh-huh. Para quienes se animen, le pueden agregar un poquito de ajo, queda raro, queda medio sopa, ¿no? Sobre todo el aroma que larga. Tengo que hacer una decocción, que sería hervirlo por lo menos 3-5 minutitos. Y después que lo dejo de hervir, le agrego miel. Ese té es buenísimo para subir rápido la inmunidad cuando me veo que estoy ahí medio, que ya empiezo a moquear, me cae agüita de la nariz. Uh-huh. Pero lo ideal es eso, que me tome 2 o 3 tazas al día para que pueda llegar a hacer efecto. Y otra técnica más sencilla es tomar todas las mañanas, en ayunas preferentemente, jugo de alguno de los cítricos. ¿Por qué digo en ayunas? Porque mi cuerpo está mejor preparado ahí. Que por ahí hay gente que si hace el tratamiento con una tintura o con el arrope, es el momento en la mañana cuando toman la tintura o toman la cucharadita del arrope. Entonces me puedo hacer jugo del cítrico que tenga a la vuelta. Todos están buenos porque todos tienen vitamina C, que es lo que va a ayudar a subir las defensas de mi cuerpo. Entonces hago jugo de lo que tenga, pomelo, que recién mencionaba el Ramiro, y le agrego pizquita de cúrcuma y miel. Eso a la mañana en ayunas también va a ayudar a subir un montón mi inmunidad. Uh-huh. Hay otra gente que se anima y le agrega una pizquita de pimienta. Depende ahí cada paladar, pero si yo solo le agrego cúrcuma y miel, ya vamos a estar bien. Así es. Buenísimo. Me encanta esa posibilidad. Yo siempre me tomo un limoncito a la mañana en ayunas, un medio limoncito en ayunas. No sé, ya lo hago ya casi como por tradición. Pero así que viene bien para estos tiempos de frío. Usted lo noto medio resfriado, así que haga caso y tómese un par de tecitos que le va a venir muy bien. Sí. Machi. Esos tecitos no fallan y por ahí si ya estoy cursando el resfrío, también tener en cuenta de aumentar el consumo del agua. Yo sé que por ahí con el frío no da muchas ganas, pero ayudo a eliminar la mucosidad más rápido. Y por ahí viste que nos da como menos apetito, porque como se nos tapa la nariz y todo tiene que ver con el comer, con lo visual, el olfato, como que se me corta un poco el apetito, aprovechar esos momentos y qué sé yo, prometer más fruta, más licuado, y ayudo a pasar más rápido esa crisis del resfrío. Bien. Usted sabe, Negra, que esa técnica de tener frutas en la casa, la verdad, yo cuando agarro la manzana, la banana y demás, es como que me quedaba ahí medio rengo, pero me parece que haciéndolo en diferentes facetas, con jugo, comiendo en diferentes momentos del día y metiéndole a los tés sobre todo, bueno, creo que voy a andar mejor, ¿sí? Porque es verdad lo que dice Machi, cuando es el invierno, cuando hace frío, uno no... No sé, en el verano estás comiendo fruta a lo loco. Acá es como que uno va más a lo sólido, quizás. Sí, tal cual, da menos ganas. Por eso la técnica del jugo y del licuado es genial, porque en un vaso de repente estoy pasando un montón de nutrientes que en el día no los consumí porque no estoy consumiendo fruta porque me da frío. ¿Viste? La gente a mí me lo dice, no, me da frío comer fruta. Entonces, bueno, me hago un juguito, me hago un licuado y lo puedo pasar mejor. Y Machi, para ir terminando, el tema de los huevos. Algunos se hacen un... batidito de huevo, no sé, es como cada vez escucho más gente que desayuna 2 o 3 huevos revueltos, por ejemplo. ¿En serio? Sí, sí, está. Sí, sí. Sí, sí, está buenísimo. Yo también conozco mucha gente que lo hace. Hay gente que le da como buena saciedad, sobre todo si tienen una jornada larga y no tienen tiempo para... Viste, hay mucha gente que medio que completa el desayuno cuando sale de la casa, pero para otras personas que no tienen tiempo viene genial porque da mucha saciedad. Y es bueno en nutrientes lo que nos va a aportar un huevo ahí como desayuno, pero sobre todo eso nos da una muy buena saciedad. Hay gente que se levanta como con apetito de salado en vez de dulce. Vieron que por lo general el desayuno tradicional es dulce. Sí, a mí entonces es una buena opción. Yo voy por lo dulce siempre. Ahí va. Pero es una buena opción para ir para la invierno. Gente que... Siempre. Siempre. Verano, invierno, siempre. Para la gente que quiere algo saladito y si no la gente que está buscando ahí un poco más de saciedad, está bueno. Y es rapidísimo porque claro. Me hago uno o dos huevos revueltos en una patada, puedo agregarle semillitas y queda muy bien arriba del pan tostado. Que bueno, que en los restaurantes, viste, te lo venden con el nombre de bruschettas. Y lo podemos hacer en dos patadas en casa. Buenísimo. Bueno. Entonces es bueno comer un huevito ahí. Sí, sí, sí. Siempre teniendo en cuenta cómo lo tolera mi cuerpo. Si soy una persona que me levanto con menos apetito, viste que hay personas que se levantan y solo se toman un té o solo se toman un mate porque no tienen hambre. Y me como dos huevos revueltos, me va a caer como pesado. Pero si soy una persona que me levanto con apetito, que voy, salgo, tengo una jornada larga y lo tolero bien, no hay problema. Siempre viendo cómo lo tolera mi cuerpo, ¿no? Claro, claro. No existe una receta en general, sino una receta para cada uno y cada una. Tal cual. Son sugerencias y cada cuerpo va experimentando. Muy bien. Bueno, Negra, yo ya estoy lista para tomarme el tecito, ¿sí? Ya estoy lista para mañana desayunar, así como Machi me lo ha precisado, y estoy lista también para comerme un buen guisito de esos de los que usted sabe hacer, Ramiro. Ahí va, tienen todas las herramientas a mano. Yo sé que la Negra ahí hace la tarea. Me acuerdo cuando hicimos la sopa viva que se quedó copado un rato con la sopa. Riquísima, sí. La hice en casa también, la hice en casa. Sí. Me miraron como alienígena, pero... Hace mucho que no me invita a comer a su casa. Oh, y usted porque no va a la sierra, pero si no, con un gusto. Invíteme y yo voy. La Macha está lejos ahora para invitarla. Sí. Claro, pero creo que voy a ir pronto, así que si voy pronto les aviso y jueguense con el menú. Pero vamos a casa. Por supuesto. Te hago una sopa de maní. Me encanta. Dale. Qué grande, Matilde. Bueno, chicos, Te mando un beso grande, cuídate. Gracias por difundir siempre, estamos en contacto. Chau, chau. Chau, chau. Un abrazo siempre. Grande. Bueno, Negra, saludamos a la Machi, María de Los Ángeles Romero. Y como siempre, un gusto tener la columna Limonchi. Ella es nutricionista y ahí justamente la pueden encontrar en las redes sociales. Nosotros, ya está curada de espanto con nosotros. Limonchi. Así que, Limonchi. ¿Sí? Limonchi. Sí. En tanto en Facebook, como Instagram, fue contagioso. Ah, viste. Me hace burla cuando se me traba la lengua y ahí lo han castigado. Un lapsus, la verdad. Bueno, Negra, nos vamos a comer un guiso de esperanza con arbolito y enseguida volvemos. Nos vemos. Claridad de esos días diferentes. pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Un brasero de esperanzas es mi corazón, un fuego que no se apaga. Peña verde que revienta, corazón enamorado, rescoldo de las pasiones, racitas que queman tanto. Quieren apagar el fuego, pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas, copla nacida del alma, van quemando las gargantas. Segundita negra. Así es, bueno, ya segundita, yo diría la última vuelta, compañero. La última vuelta, sí, casi giro final, casi. Giro final, así sí, es. Sí, sí. Vendría a ser el... Media vuelta. La coronación. Esa misma, sí, sí, sí. Estamos llegando al final de este programa Ciudad Campo. Bueno, metiéndole ahí un poco de onda, a noticias buenas, a un panorama que ya sabemos que es el que abunda, el hegemónico, el de los productos de la producción con agrotóxicos, ya sabemos las afecciones al ambiente, a la salud, pero le quisimos... también mostrar cosas positivas como es la radio escolar de Oveja Negra en el Parque Iraola allá en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Hemos escuchado también en voz de usted, Negra, la buena noticia desde Misiones. Quería hacerte una acotación, compañero, sí. Que Cecilia Gargano no nos pudo atender porque estaba de viaje. Sí. Así que bueno, ha quedado pendiente para un próximo programa, poder contar con su voz tan importante, ya que hacíamos referencia al principio del programa sobre el rechazo masivo de pueblos fumigados en todo el país, sobre esta censura llevada a cabo por el INTA ante una investigación que revela datos impactantes de los agrotóxicos a propósito de la buena noticia de Misiones. Sí, sí, nosotros no la quisimos censurar, Negra, ¿no? Nosotros nos sumamos justamente a darle eco. Y bueno, vamos a estar compartiendo ya audios, testimonios de Cecilia Gargano, investigadora del CONICET, y dará que hablar también un poquito más. Bueno, a puro chamamé, Negrita, nos vamos. Hemos compartido un lindo programa, el número 72. Y bueno, hemos conocido más radios, más informaciones. Dimos buenas noticias. Y la esto receta continúa. De Machi también. Y esto continúa, vamos a tener una segunda instancia seguramente, porque es un tema que nos atañe a todos, el cuidado de la preservación del medio ambiente y todas las consecuencias que traen el uso masivo de agrotóxicos en nuestro país, ¿no? Uh-huh, incontrolable. Uh-huh. Así que muy bienvenidas sean todas las políticas públicas al respecto. Compañero, compañera, compañeros, querida audiencia, muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa. Y les decimos hasta el próximo martes, ¿te parece, compañero? Así es, Negrita, nos vamos a despedir. ¿Con qué? Con más musiquita. Oh. Estaba ahí viendo qué canción, porque, hay mucha música linda y mucha indecisión de mi parte, Negra. Yo soy de esas personas que si tienen mucho para elegir, ahí me abatato y no elijo nada. Es así. Sí, ayúdame, por favor. Ayuda. Bueno, a ver, el segundo tema que pensaste, ese es. ¿Usted dice que este? Sí, totalmente. Cerramos con ese tema. Confío absolutamente en su gusto musical y agradecemos nuevamente a la audiencia y nos vemos el próximo martes acá en Radio La Ronda y nos pueden seguir y pueden escuchar nuestros programas por Ciudad Campo Voces en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Gracias por haber estirado hasta el último segundo para que me haya dado tiempo para la decisión. Nos vamos con León Gieco, Negra. Bien ahí. Bueno, un abrazo grande a usted, a toda la audiencia y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Dale. Chau. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Es una forma cariñosa que tiene en